aprendas a guardar silencio y a tener paciencia. Quiero que te quieras más que a nadie, a tu manera, que disfrutes, que cada día tuyo sea una vida nueva. Tienes que saber que la vida no es ninguna lucha, que no es cruel, tampoco es mucha. Tienes que saber que la vida es como es, porque el universo es como es. Cada uno la construye con su forma de actuar y su forma de ser. Tu felicidad a mí me da felicidad, me da la fe, con tu verdadero ser. Y sentí, sentí, sentí como el mundo cae en éxtasis sobre tus pies. Tendrás servido todo lo